Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9. Es hora de la mejor música, junto a la compañía que elegís cada fin de semana. Quédate con nosotros y bienvenidos, que comenzamos con Good Karma Radio Show. Pero hola, karmadictos, ¿cómo estáis todos vosotros? ¿Cómo están, mi querido y liberado y anecdótico Briggs? ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Pero muy bien, pero ya te escucho lejos. Estoy de paseo, pero que estoy de paseo y me he venido lejos, así que espero que me escucháis bien. No sé por qué el Briggs me escucha lejos, porque lo escucho perfecto, como siempre, pero bueno, trataremos de acercarme un poco, aunque Rosario siempre ha estado cerca, Rosario siempre ha estado cerca. Por acá es un día muy primaveral. Zeta, ¿cómo está por ahí? Hermoso, pero niño, la hemos pasado, pero de maravillas. Más primaveral y más caluroso, porque donde yo paro, a decir verdad, es como que habita una gran nube negra y de frío, que hace que el frío se te meta hasta por el culo. Pero nada, me he salido todo abrigado y cuando salí a la realidad, afuera hacía un calor que, niño, pero que me estaba descomponiendo. Así que me he quedado en remera y me he metido la campera y el suéter a donde no me da el sol. Así que nada, le he pasado de maravillas porque el sol, increíble, el día de que hemos tenido el día de hoy aquí en Rosario ha sido de maravillas. Me mató lo que dijiste de cuando salí a la realidad. No, porque donde paro, por Dios, en la casa de mis suegros, es como que habita una nube del mal. Es como que es la nube. Es un microclima. Pero es el microclima de la maldad, porque hace un frío que se te mete hasta por los huesos. Debe ser porque mi suegro es ahí todo malvado y como que te filtra. Pero sí, vamos a decirlo, te filtra toda la maldad y como que vive ahí la nube negra, porque si no, no se puede creer. Como ahí adentro hay viento y frío todo el tiempo y tú sales y afuera es hermoso, hay pajaritos, hay sol y nada que ver a lo que se vive ahí adentro. Adentro estás tomando un rico café y cuando saliste tomas un daiquiri con mucho hielo. Pero cuando salgo afuera me tomo una caipirinha, pero es que he venido aquí y he estado a puro asado y a puro vino todo el día en la casa. Excelente. De mis cuñados, pero que le ha pasado de maravillas, festejando el cumpleaños de señorita Corin, de su hermana, que cumplís el mismo día, de Lucinde, y del niñato más joven, mi querido, y que lo quiero mucho, porque es un niño que lo quiero mucho, Mauricio, que ha cumplido 22, y no lo puedo creer, ¿cómo va por ahí regalando tanta juventud que me da ganas de meterle un cachetón? Decirle, 4x1, saludos para todos. Sí, no, él tiene lo que tienes tú en doble en edad, porque yo tengo 38 todavía. Así que, bueno, basta de hablar de tantas patrañas y tanto faroleo, y vamos a un poco a lo que tenemos el día de hoy. Sí, por supuesto. Tenemos música hoy de la señora Dua Lipa, tenemos Harry Styles, tenemos música en vivo de Taylor Swift, que nunca la habíamos sacado en vivo. Tenemos un lindo flashback con la señora Cher. Por tu parte, ¿qué tenemos, Zeta? Muy bien, tenemos varios estrenos en lo que es They Got The Look. Tenemos lo nuevo de nuestro querido Ernest Prana, el niño español que ha hecho uno de los... ha hecho el tema más lindo que a mí me gusta. Bueno, ya hablaremos ahora cuando lo estrenemos. También tenemos lo nuevo de una niña que se llama Julia Logan, y lo hace con la niña que tú has presentado hace poco, con Nina Persson de The Cardigans. La verdad que es un tema muy, muy, muy, muy ameno. Y después tenemos un flashbackazo con... No me acuerdo qué tenemos en flashback, pero seguramente va a estar cojonudo. Tenemos creo que otro vivo con Celine Dion, si no me acuerdo. ¡Hala, tío! Pero muy bien, niño, que te has aprendido la playlist. Sí, tenemos algo de Celine Dion. Muy bien ahí, que la hemos puesto en vivo. Y no sé si entra en flashback o en vivo o en qué. Porque ahora después, mientras suene... ¡Ay, tenemos lo nuevo de Roxette! ¡Va, nuevo! ¿Se puede llamar nuevo a un demo? No. Pero bueno, es lo que está estrenando Roxette el día de ayer. Habéis estrenado un single adelanto de lo que va a ser el Sorray 30 aniversario con su versión demo de Small Talk y su demo de Hot Blooded, que no puedo creer como el Gessle no pone como tema principal Hot Blooded y lanza, se arriesga a poner un tema de él, cantado por él, Small Talk, iba a decir Small Talk, pero bueno, es una genialidad todo lo que va a suceder con el Sorray 30 aniversario, así que nada, ahí, a tope, lo son vamos a fórmulas, estar... Son fórmulas gessleanas, como el Hardcomer. Eso, lo vamos a estar estrenando en el día de hoy, lo vamos a estar dedicando un programa casi completo a lo que es el Sorray y su 30 aniversario, pero bueno, que me cuentes, niño, el teléfono, las redes, algo. Exactamente, ya está habilitado nuestro WhatsApp, es el 11-6400-7047, o también nos pueden mandar mensajes a través de la app de Radio Box, que como todos ustedes saben, tiene esa interfaz súper amigable, en la cual con el botón mágico nos pueden mandar mensajes, fotos y todo lo que quieran. Por supuesto, y también nos podrán seguir y buscaros en Facebook, Instagram y el YouTube, ese canal que tenemos un pelín abandonado, pero que no para de crecer, porque todos los días... Hay gente que se suscribe, nos pueden buscar en YouTube, Facebook e Instagram como Good Karma Radio Show. Y como todos nuestros queridos karmadictos, ya sabráis, la hemos cagado, ¿dónde? En el Twitter, Zeta. ¿Por qué? ¿Cómo le hemos puesto? Good Karma Radio 1, ¿y por qué? Porque somos los putos amos. Y hablando de los putos amos, le recordamos a la señora de Luis Miguel, a la Shania Twain, a los hermanos Gallagher y a la Arjona, que... A la tía de Arjona. Que aquí no se va a pasar a Luis Miguel. Así que nada, si esperáis que pongamos algún temaco del Luis Miguel, buscar otra radio, porque aquí Luis Miguel, por ahora, hasta que no estrene cuarta temporada, no va a sonar. Y Arjona tampoco. Y Arjona, Noé, mi querida Noé, que como siempre nos escucha, si piensas, me ha dicho el otro día, me he comprado un celular, y le dije, pero no te bajes basura, no te bajes nada de Arjona, porque el celular peta, explota, y me dijo, ay, ahora me lo voy a bajar, listo, se ha muerto tu nuevo celular, porque sí, no lo tolera, el celular no tolera la música de Arjona, ahí como que palma. Así que, nada, ¿y con qué vamos a empezar el programaco de hoy? Que ni me lo acuerdo. ¡Ah, sí! Con lo que estamos hablando del Sorray 30 aniversario. Así vamos a arrancar con un bonico Hot Blooded en su segundo demo, que la verdad que el día de ayer, cuando lo he escuchado, he flipado. Porque si hay algo que me encanta es cuando Marí está desquiciada, así como se desquicia en este demo, y encima termina diciendo como, ¿dónde está mi puta peluca? ¿Quiero mi peluca? Dice... Terminamos comprobando que Perla limitaba mucho. Marí se iba por las ramas con esas hermosas frases y vamos a lo lineal, le decía. Sí, no creo que Marí la podría controlar, por supuesto que eso no ha sucedido nunca en la vida de Roxette, pero sí, Marí termina este demo a pura carcajada y diciendo ¿dónde está mi peluca? Y a todos nosotros habéis volado la peluca con esta excelente versión de Hot Blooded. Y después del demo de Hot Blooded vamos con un The Beagle, que que a todos nos encanta y es un tema que nos demuestra el gran amor que sentimos por Roxette. Así que, nada, niñacos, bienvenidos a Good Karma y arrancamos con Roxette. Y... You know I'm hot-blooded, baby. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola, amigos de Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. We'll be right back. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero como me gusta, lo voy a repetir una y cada vez que suene una cortina que obviamente me gusta mucho. Estamos escuchando a Arnes Prana, este niño madrileño, que el día de ayer habéis estrenado nuevo single y a mi gusto personal es uno de los más bonitos que habéis estrenado hasta el momento. De hecho, cuando lo escuché tenía mucha expectativa por esto que iba a lanzar. Lo escuché y no paré de oírlo, lo escuché, creo que ya estrenó, adelantó el estreno, era para el viernes y lo terminó estrenando el día jueves y no dejé de escucharlo en toda la madrugada porque realmente me gustó muchísimo, tenía mucha expectativa. El tema es con una colaboración, Z. Es con una colaboración con un niño de una banda española que se llama Arco, el niño se llama Antonio, no me acuerdo el apellido. Uh-huh. Es la primera colaboración de Ernest y me ha gustado muchísimo, pero verdaderamente lo he escuchado toda la madrugada y bueno, lo he seguido escuchando porque realmente me gusta mucho y lo primero que hice fue escribirle a Ernest y decirle que me parecía el tema más adulto que había hecho hasta el momento, si bien es para mí Ernest es como el Yesle español, es como que tiene esa cosa de la canción Chicle Globo, de que uno la digiere rápido, que te alegra en el momento, pero esto que habéis hecho ahora tiene va más allá, va a fondo. Y bueno, a lo que quería contaros, el día viernes él hizo un en vivo en el Insta. Sí. No lo pude ver completo porque creo que vi los primeros 40 minutos y él a toda costa quería hacer el en vivo con el niño de Arco para hablar entre los dos y cantar un poco el tema. Y bueno, estuvo hablando un poco de que sí, que él siente que a sus 30 años cree que está escribiendo composiciones mucho un pelín más profunda o mucho más profunda. Y sí, creo que el tema este tiene dos frases que no me las puedo quitar de la cabeza. Hay una que dice, qué efímero fue el principio y qué eterno es el final. Es una de las frases que a mí más me gusta de la canción. Y después otra donde dice, fui desierto en tu verdad, hágase tu voluntad. Pero son dos frases que cuando las escuché, pero dije, ala, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, y cuando se las comenté a Ernest, y me dijo, sí, esas dos frases son de Arco. Yo tenía escrita la primera estrofa del tema, luego la fuimos completando entre los dos. Me dijo, y eso es mucho del gran aporte que me ha dado él, pero sí, creo que hemos tenido, a fin de cuentas, una composición mucho más madura. Y sí, realmente, qué bueno. Como le dije, es el Ernest que yo quiero escuchar de aquí en adelante. A mí me encanta este Erne más maduro, con un sonidaco mucho más sólido, con una letra que va ahí al hueso. Obviamente la letra habla de, no sé, él dijo, como un primer amor, cuando uno es joven, los primeros amores lo vive de una forma muy diferente a cuando uno avanza en la vida. Pero realmente la letra no tiene desperdicio. El tema, a mí, Dijiste recién las frases esas y se me vino a la mente otra frase que era, llegaste a mí y convertiste mi zarapos en oro. Bueno, de Roxette en su, ¿cómo se llama el tema? I Was So Lucky. Sí. I Was So Lucky también tiene una estructura que es mucho más madura. A mí me encanta cuando uno viene de un artista que hace la típica canción Chicle Globo para digerir rápido, que todo el mundo nos alegramos, nos ponemos contentos, pero después el tema pasa. Pero a mí me gusta cuando escuchas ese letras tema profundas. Y que en la cabeza te quedan resonando cosas. Así que sí, ojalá os guste el tema nuevo de Ernest, que se llama... Se me ha ido, por Dios, que no lo tengo aquí. Pequeños delincuentes. Pequeños delincuentes. Ojalá le guste tanto como me ha gustado a mí, como le gusta a Ernest y como le está gustando a toda la gente, porque la verdad que ha dicho que el tema había crecido muchísimo. Y nada, que prestáis atención a la letra porque no tiene desperdicio. Así que nos dejamos de lavar la cabeza con los 10.000 test de shampoo y vamos con los pequeños delincuentes, ¿no? Bien ahí la analogía. Me encanta que nos dejemos de lavar la cabeza con los, de verdad, con los botes de shampoo. Y lo que estamos escuchando de Cortina, Tu Amistad, que realmente hablaba de la pandemia y cuando todo esto pasara. Y como me he quedado con esta cosa del Ernest mucho más maduro, yo necesitaba un poco de un pop así más adolescente, más ahí berraco. Así que, seguido a Ernest, vamos con El Canto del Loco, que siempre me hace acordar a una presentación de Roxette en Música Así con su Real Sugar, y que antes habíais estado tocando El Canto del Loco. Y con un tema que se llama Zapatillas, que a mí me parece que tiene musicalmente algo que no tiene desperdicio. Así que nada, vamos con lo nuevo de Ernest Prana y Pequeños Delincuentes. ¿Así se llama? ¿O estoy pifiando? Sí. Sí, Pequeños Delincuentes, seguido por El Canto del Loco y Zapatillas. Vamos, a disfrutaros. Aquella historia nos partió en dos, pequeños delincuentes, becarios del amor, disimulando en el 23, sobraron los motivos para saltar sin red. Intenté caer de pie, fui valiente y aposté, mostré mis cartas sin nada que esconder. Fuimos fuego al respirar, fui reflejo en tu cristal y fue evidente tu anhelo por volar y te dejaste llevar. Te dejaste llevar. Peregrinamos aquel rincón,

da pena tanta tontería. Quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Los hits del momento en tus oídos. Tendencias. Ahí estamos con Tendencias, quería que suene un poquito para escuchar la voz. El pulpo dice, ah, bueno. Ahí, subimos un cachito, pulpo. Subo a mi tentáculo, yo no que lo ha dicho. Ahí estamos escuchando a Dua Lipa en la parte de Tendencias. Este fin de semana estuve revolviendo un poco el tema de la discografía vieja de Dua Lipa y encontré unas perlitas muy interesantes, como este tema, donde por ahí se lucen esos matices propios de la voz esta tan particular que tiene Dua Lipa. De esta voz albanesa, ¿cómo me ha quedado? Sí. Que es albanesa esta niña de la vez que lo has contado. Sí, ella y Ava Max. Sí. ¿Cuánto hace que irrumpió en el mercado? ¿Cuánto hace que la conocemos a Dua Lipa? 5 años que la viene pegando. Bueno, no, porque me ha causado mucha gracia cuando has dicho, he revuelto cosas viejas. A mí 5 años, pero niño, ¿pero qué claro, ha sido en la hacer? En la carrera de ella, digamos. ¿Pero qué 5 años ha sido hacer? ¿Pero que Have a Nice Day ha salido hace poquito? Uf. Cosas bueno, viejas para la carrera de ella. Para el lugar que está posicionada, es rapidísimo en la forma que escaló. Obviamente, hoy por hoy todo es inmediatez, niños. 5 años para la generación de hoy por hoy es un 75 eras paleozoicas. Es verdad. Hace unas semanas, Zeta, sabes que el presidente de Warner Music UK dio unas declaraciones sobre Dua Lipa con respecto al lugar que ocupa en la música, justo lo que estábamos hablando recién, y adelantó de alguna manera dio un poco de información sobre el material que la albanesa se encuentra preparando. Quizá por eso fue que no se la está viendo en eventos ni nada. A mí me llamó mucho la atención que en el Citizen Global, que fue un evento tan importante, no estuviese Dua Lipa. Quizás está encerrada grabando también, como Taylor Swift. Mencionó, fue el de las 24 horas. Pero niño, que no has hecho el programa especial. No has contado nada de las 24 horas. Me la pasé transmitiendo en vivo el día que no estuviste, Zeta. Con dos monitores al costado y diciendo, acaba de terminar de cantar Ed Sheeran. No. Ahora. A mí no me vas a engañar que ha pasado 24 horas. Transmitiste durante 2 horas. Pero y en el resto de las 22, ¿qué ha acontecido en ese especial? Yo quiero saber todo. Y bueno, la apertura fue con los BTAs, lo habíamos mencionado. Después estuvo Camila Cabello con Shawn Mendes, que hacía muchísimo que no se los veía. Shawn Mendes hizo su... ¿Y se han toqueteado ahí en sí, el... siempre, o sea, siempre. Es lo que a la gente le gusta. A la gente, niño, le gusta el cachondeo. Vos sabés que estuvieron también ellos dos junto a Chris Martin también. Se fusionaron los tres. Pero que se han toqueteado los tres. Han hecho un trisam. Hay un trisam a lo loco. Sí. Y Chris Martin, que reparte para todos lados. Ala dijo, me prendió. Y hablando, me encanta. Sí, hablando que reparte para todos lados. Estuvo también con Billie Eilish y con el hermano que se llama Phineas. Eso creo que lo viste. Estuvieron ellos tres también haciendo un set que estuvo muy bueno. Lo he visto también que se ha sumado al trisam del Phineas y la Billie Eilish, que ahí le encanta, pero que le encantan los tríos. De los momentos más esperados, obviamente, fue Elton John, es una figura otro que le encanta, muy, pero a muy ese presente. Le encanta todo, a ese no hay, le encanta todo, todo el set global. La verdad que está muy presente con el tema de la juventud de ahora, o sea, lo ovacionaron muchísimo. Él ese día estrenaba su tema con Charlie Puth, también brillaron con ese tema. Pero que el Elton está comiendo de lo lindo, niño, que no se friga de nada. Me encanta eso. Y me encanta lo y aprovecha, que habrá... Sí. Lo que habrá sucedido el Chris Martin con todos los BTS. Alan, niño, que ahí salió hablando coreano. Salió hablando coreano. Hablando de eso, el otro día vos me decías, obviamente, que esta colaboración tenía más que ver con levantar el perfil de Chris Martin que estos chicos que venden lo que saquen. Chris Martin tiene una colaboración nueva. Mirá cómo va apuntando su nueva etapa en su carrera. ¿Con quién? Con Selena Gómez. El próximo single es una colaboración con Selena Gómez. Mirá cómo va. Así que eso se viene pronto. Así mira que tú. Bueno, les decía que Dua Lipa está quizás ya preparando este nuevo trabajo. Dicen que será algo diferente y que se prepara un gran lanzamiento para comienzos de 2022. El próximo tema Z está presentado por nuestra amiga Maylin Frías Estudio. Recuerden que tiene los mejores cursos de manicuría y uñas con la mejor profesional. Clases presenciales y online, así que bueno, la pueden seguir. Y ahora sí, vamos con este tema que se llama Garden. Remember when we swam in the ocean, now we know what's deep inside. Remember when we ran in the open, now we know what's in the wild. Used to think that this love was heaven sent. How do we get lost, can't get back again? Tell me, is the light on the outside? So are we leaving this Garden of Eden? Are we leaving this Garden of Eden? Used to walk around your apartment, nothing but a smile on me. But tonight I'm so self-conscious, isn't it so clear to see? Nothing's ever perfect in paradise. Don't know what it's worth till you pay the price. When you bite your tongue, does it draw blood? So are we leaving this guy? Good Karma Radio Show. Remember when we swam in the ocean, now we know what's deep inside. Remember when we ran in the open, so are we leaving? We'll be right back.

Pero sí, estamos escuchando a la niña Julia Logan. Me encanta ese Logan, porque me hace acordar a la película de Logan y Calío y todo lo que me viene a la mente. Pero bueno, no, estamos escuchando a una niña sueca que se llama Julia Logan, que el día de ayer habéis estrenado un nuevo tema que se llama One Mile from Heaven, o sea, una misa del cielo. Y lo interesante de esto, y por el tema que lo he traído, es que hace una colaboración. Hoy es el día de las colaboraciones. Así como el niñaco de Ernest tenía la colaboración con el niño este de Arco, Julia Logan no lo hace nada más y nada menos que con Nina Persson, la cantante de Cardigans. Así que el tema me ha parecido muy bonito, muy al estilo de, por lo que he escuchado, de esta niña, Julia Logan. Ha sido una cosa muy country, muy folk sueco, muy, podría ser como la Taylor Swift, pero de Suecia. Y o sea, la verdad, o sea que más allá de la colaboración, conserva, digamos, el estilo de ella. Conserva muy el estilo de Julia, y me ha llamado mucho la atención que Nina Persson colaborará, porque lo que he escuchado de Nina también es bastante diferente a esto. Bueno, si bien es un poco tranquilaco, ahí viene de plan tranquilo la carrera solista de Nina Persson, que es muy reconocida en toda Suecia. Recuerdo cuando habéis sabido en 2005 el tributo este a Led Zeppelin, Nina Persson fue la encargada de estar ahí a cargo de todo lo que era la puesta en escena, y habéis interpretado increíbles canciones, que recuerdo que Marie estaba ahí en el público. Mira, no sabía. Asentía con la cabeza, quien no sabía si estaba durmiendo, Marí, si le había pegado el mogosón, y decíamos, Marí ha calmado ya y se ha echado una siesta, o realmente estaba disfrutando, pero no sabemos. Sí recuerdo que estaban las dos familias, Perco, ¿no? ¿Sí? También. No, todos sabemos que Marí, cuando disfrutaba realmente de la música, pegaba esa cosa. Parece que estuviera durmiendo, pero no. Cuando disfrutó de Joni Mitchell en un video, se la ve. Claro, en plan trance, María entraba ahí en plan de, me he tomado un Alplax y he quedado aquí. Así y a que disfrutar. Nada. Me ha gustado muchísimo la versión esta. Me ha llamado en realidad mucho la atención la colaboración de Nina Persson y esta niñaca Julia Logan. Así que nada, vamos a escucharos. Es un tema agradable, fácil de escuchar, así que espero que os guste. Vamos con Julia Logan, Nina Persson, y su tema One Mile from Heaven. Never to return.

Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de SUBE, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías, teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías, Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad en marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento en tus oídos. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like. Ahí estamos, Harry Styles sonando. Sonando su éxito Watermelon Sugar, que es, creo que el éxito que no se esperaba. Ese sí realmente se lo debe a la gente. Siempre que escucho el tema este, pienso en lo curioso que son a veces las puestas de las discográficas por querer ubicar a un tema y que a veces no lo logran, y con este tema no apuntaban y terminó siendo el tema del verano, pero elegido por la gente. Esta semana comenzó su tour por Estados Unidos, casi dos años de la salida de su álbum Fanline. ¿Qué pasa? Lo agarró la pandemia, estuvo estos dos años flotando de alguna manera este álbum, pero no lo podía presentar en vivo. Se estuvo comiendo el melón durante dos años. Ha vivido a melón. Meta melón. Hay algo curioso sobre eso que estás mencionando. Finalmente, arriba del escenario, empezó esta semana su tour por Estados Unidos. Arriba del escenario confesó que la letra, que todo el mundo en realidad piensa que hace referencia a la dulzura de la vida, dijo no. En realidad la letra tiene que ver con el orgasmo femenino. Claro, que me comí un melón, dice. Metamelón y a disfrutaros todos. A gemir un poco. Así que bueno, este chico tiene planes para tocar en Europa y en América Latina, pero por ahora solamente está los Estados Unidos. Tengo un dato más para mencionar que me había olvidado y que es bastante importante. El 15 hay bastantes lanzamientos, pero uno de los más esperados vuelve Adele Z después de 6 años. Muy bien, lo he visto en las noticias de que vuelve Adele. Sí, es como que apuestan a un regreso muy grande. Dice que estiman poner patas para arriba de la industria musical, así que vamos a ver qué pasa el 15 de octubre. Vamos a ver, porque cuando las exigencias son tan pomposas, sí, las frases, sí, después sabemos que ahí mueren. Yo calculo. Como cuando calculo. A Marlene Canes le preguntaron, ¿es necesario que vuelva Roxette? Y ella dijo, sí, el mundo necesita a Roxette. A la tío, y después, ahí, como que nadie se acordó de lo que estaba sucediendo con el pobre Javier Negrey, pero bueno, no importa. No hay que ser tan pretenciosos con las frases, porque generan muchas expectativas. Sí, yo calculo que de alguna manera, no sé si en todo el álbum, Ryan Tedder, el líder de One Republic, es un productor de aquellos que llevó al estrellato, a los puestos número uno, a muchísima gente. De hecho, el álbum más exitoso de Adele lo había producido él. No ¿Y ahora leí, lo va a producir él también? No leí el nombre de él todavía, pero para mí que va a estar ahí. Imagínate que produjo discos de Lady Gaga, discos que estuvieron muy bien posicionados y que fueron de muy buena calidad, por sobre todo más allá de del posicionamiento que haya tenido. Seguramente este lo va a producir otro, porque si el BRICS dice que lo va a producir el niño en cual no se lo menciona, es porque seguramente va a suceder todo lo contrario. Lo va a producir el Watermelon. Y bueno, así que va a sonar ahora Golden, de paso haciendo un repaso por Fineline, este disco que estábamos mencionando, y está presentado por la gente de Bazar y Perfumería. Esto es lo de... Sí. Sé para niño que en las noticias, además de lo de Adele, estuvo sonando algo del niñaco este, el morochito, el de Black The Weeknd. The Weeknd. Sí, no me acuerdo qué es lo que fue. Algo estuvo toda la semana que hablaban de The Weeknd. No sé qué había pasado, pero algo había sucedido. No sé qué. Si no lo sabes tú, no lo sabe nadie, porque lo he visto en las noticias, pero no le he prestado atención. ¿Qué era lo que había pasado con The Weeknd? Voy a chequear. Yo por ahora tengo como importante, muy importante, digamos, lo de Adele el 15 de octubre. Pero te he dicho las dos cosas 15. A la vez. Si te quiero decir, me lo voy a olvidar. No quiero decir cualquier chorrada, pero algo estuvo en las noticias ahí. Lo voy a chequear. No sé qué habrá pasado con el de... No sé qué habrá pasado. Pero okay. Algo pasó, porque en el noticiero hablaban de él, sí, del de Blinding Lights, hablaban. ¡Ay, que está saliendo con alguien! ¡Ay, ya me he acordado! ¿Sí? Está saliendo con... Espera tú, pero no con alguien, con la ex de Brad Pitt... La que le han sacado Angelina, el pecho. ¿Angelina? ¿Con Angelina? Sí, pero que se lo están... Estaba ahí en la cúspide porque se lo ha visto muy acaramelado Angelina Jolie y al niño de The Blinding Light. ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Pero cómo se llama? Sí. ¿Tiene un nombre? Abel. ¿Tiene un nombre? Abel. Con el Abel. Acá lo estoy viendo, dice Nace el amor, Angelina Jolie y The Weeknd volvieron a verse juntos y los volvieron a fotografiar. ¿Viste como el Z te trae ahí el chinito, el cotilleo del corazón? Ahí te lo he traído, ahí a punto. ¿Vieron? Tiene razón la señora Mirta Legrand, que hay que hacer fuerza y el pensamiento viene a la cabeza. Así que me puse ahí a exprimir y sí, ahí me acordé. Angelina Jolie. Se lo había visto muy acaramelado con el niño, pero se lo vuelve a ver. ¿Cuándo había sucedido el primer encuentro? Que no me he enterado. Y se ve que ya había paparazzis ahí. Se ve que ya el niñaco, este morochón, le ha arrimado el fin de semana. Le ha dicho, mira niña, pero mira qué fin de semana a que te voy a dar que le entres a la... Y ella se lo comió. Dijo, ahí está. Hugh Hams, The Weeknd. Vente a cantar conmigo, le dijo. Claro, vente, que te hago pasar el fin de semana de tu vida. Así que bueno, vamos a retomar antes de irnos para La Palpa. Les decía que va a sonar Golden, y está presentado por el Bazar y Perfumería, que seguramente Z ya les va a manguear algo. Esto es lo de Chicha y Narci. Visítenlos en calle 895, número 2080. Esto es en el barrio Dreymar de San Francisco Solano. Así que, Pulpo cuando quiera, Zeta cuando quiera, iba a decir. Zeta quiere dedicar este tema a Susi y a Aldo, que a Susi le encanta lo que va a sonar ahora. Dijo que le encanta el Harry Styles. Ok. Ok. Hola radio, soy Abril. Le quiero mandar un saludo a toda la familia y pedir el tema de Talking to the Moon. No sé quién la canta, pero bueno, pásenmelo. Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Don't ever say you do. Don't ever say you want to make me shine. You keep your mystery. Don't ever try to be my guiding light. Don't ever say you care. Don't follow when I'm here and everywhere. I'm blinded by your looks, but there's a scent of heartache in the air. You pull my heart and you escuchás solo aquí. GK Flashback. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate will twist of both of you. So come on, baby. Come on, baby. Come on over. Ahí bien arriba. Pero como me gusta, no sé si estamos al aire o no, porque nunca escuché el pulpo que diga al aire, así que creo que estamos al aire. O estoy hablando. Muy bien, Biester, encima estaba cantando. Como me gusta Mr. Big, para mí es una banda que me recuerda a mediados de los 90. Sobre todo este tema. To Be With You, me gustaba mucho, y el otro, Wild World, que es el que vamos a pasar al aire, que es un cover de Cat Stevens, me gusta mucho en sus dos versiones. En la de Mr. Big, fue con la que la conocí, después me enteré que era un cover, y la verdad que el cover de, ¿cómo se llama? Yusuf Barraca Stevens, yo lo ubico por Cat Stevens, me gusta muchísimo también, y dije, ¿por qué no traer a Mr. Big? Que recuerdo que no hace mucho que habéis venido a la Argentina, creo que vinieron en 2017 o 2018 y me sorprendió porque dije, ¡alá! Pero si yo conozco dos temas y estos venís a Argentina, ¿de qué va el show? Pero bueno, se ve que tenéis un público aquí, porque si habéis venido, es porque hay gente que obviamente que los va a ver. Bueno, para mí es una banda que con estos temas a mí siempre me ha gustado mucho. Son temas que cuando lo escucho le doy a tope volumen porque me recuerdan a mi adolescencia, vamos a decir. No sé si era tan adolescente, pero bueno, me recuerda a mis años dorados. Así que nada, vamos a ir con los niños de Mr. Big haciendo Wild World, y este tema lo va a presentar la gente de Time.estética, nuestros queridos amigos de La Plata, que ya vamos a andar por ahí. Así que ellos presentan este tema y se lo quiero dedicar al niñato de Loi, que está alá picándome el cerebro diciendo, pero niño, que me dediques un tema. Pero niño, que me dediques un tema, pero niño, que me dediques un tema, pero ala, Eloy, pero a ver, cuánta también para voluntad Ted, para Ted Holgersson y Eloy, sí, sí. Hay un solo corazón, ambos dos, le dedicamos este tema de Mr. Big y su Balboa. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Girl. es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Muy bien, así, bien arriba. Vamos a viajar de nuevo al pasado con nuestro flashback sonando. Señora artista Z, esta mujer. Ah, sí. De la escuela de Tina, diría yo. En otro género, pero bueno. Sonando para nuestro flashback. Estamos escuchando a esta señora que decía, impresionante carrera. Vos sabés, Zeta, que en 2018 fue homenajeada por sus 50 años de carrera Esto fue en un lugar muy conocido, el Kennedy Center de Washington. Y ese día, justo el otro día, estaba mirando videos y de casualidad encontré que había estado presente Cyndi Lauper. Interpretó enérgicamente uno de los temas de Cher. Estuvo buenísimo, fue aplaudida por todo el recinto de pie. Me gustó tanto, me puso piel de gallina. Para que puedan ver el video, lo colgué en el sitio de Good Karma de Facebook. Lo tenemos puesto ahí, si alguien lo quiere ver. Fue impresionante la ovación de la gente y de Cher, obviamente, aplaudiendo de pie. También estuvo Adam Lambert ese día, que cantó Believe. Justamente es lo que vamos a escuchar ahora. Y está presentado por el viejo proveedor. Z, qué rico viene. Vendría una, pero, una rica pero picadita ahora. ¿Quiere una picada? No, he comido mucho, pero sí, quiere una picada. Siempre voy a quedar picada. Sí, sí. El especialista de quesos y fiambres, Avenida San Martín 2450, San Francisco Solano. Así que vamos, no más pulpo, cuando quieras. We'll be right back.

En flagonfane que telefonaba, que telefonaba. Pero me gusta mucho Celine Dion y sobre todo este álbum me trae muy buenos recuerdos. Lo tenía, yo tenía hasta ese momento toda la colección de Celine Dion. Después lo he cambiado por algo de Roxette, voy a ser sincero. No me acuerdo, un día dije, no puedo estar coleccionando tantos CDs. Y llevé todos mis CDs a como una compraventa, no me acuerdo qué era, porque había algo que me interesaba mucho de Roxette. No me acuerdo qué era en ese momento y dije, tome todos mi colección de Celine por ese solo de Roxette. Y ahí me lo traje. Pero bueno, me hace acordar mucho. Este tema se incluye en su álbum Live Paris. Es un recital grabado, obviamente, en París. Y creo que el 80% del álbum está cantado en francés. Recordemos que Celine Dion es franco-canadiense y... Oh. Su carrera siempre se ha basado en temas cantados netamente en francés y también en inglés. Y tiene, así como graba álbumes en inglés, tiene álbumes enteros totalmente en francés. Porque mira, pensé que era un solo tema, mira vos. No, es su segunda lengua natal. Celine Dion tiene muchísimos álbumes cantados en francés. Y de hecho tiene muchísimo éxito en su Canadá. Natal, mucha gente habla francés, sobre todo en Vancouver o no me acuerdo dónde es ella. Así que nada, no es lo que vamos a escuchar al aire, sí estamos escuchando Porque Tu Me Manco, que también tiene su versión en inglés. Primero la lanzó en francés y luego hizo su versión en inglés que llamó If That's What It Takes, si esto es lo que hace falta, y es una gran letra en inglés, al igual que en francés, pero creo que me gusta muchísimo más la versión en inglés, lo tiene todo, es una gran letra. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora, nos vamos a poner un poco más a tope, nos vamos a Las Vegas, que es donde Celine está instalada desde hace más de 10 años haciendo su show. Cuando lo arrancó, lo hacía con el creador de la versión teatral del Mago de Oz. Era el encargado de poner toda la puesta en escena de Celine. Y uh-huh. En ese momento, cuando lanzó por primera vez su show en Las Vegas, era una cosa monstruosa. Nunca se había visto algo así para un artista que cantase, porque toda la puesta en escena era muy circense, muy ahí a tope. Bueno, se ha quedado tan a gusto que este show, obviamente lo ha ido reformando con el paso del tiempo, pero se ha quedado establecida en Las Vegas. Nunca más salió de gira mundial, de hecho creo que no tiene ninguna gira mundial. El que quiere pagar, que pague su buen dineraco para ir a verla a Las Vegas, y el día que vaya a Estados Unidos, Las Vegas va a ser una de mis paradas, obviamente, absolutas y favoritas. Y ojalá coincida para poder ver a Celine, porque para mí va a ser, como ex fanático que he sido de Celine, va a ser un placer verla. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es a Celine haciendo el cover de I Draw All Night. Es un cover de Cyndi Lauper, pero si no me equivoco, la versión original tampoco es de Cyndi Lauper, es de Roy Orbison, ¿puede ser? ¿O de alguien sí, de por ahí? En realidad la escribieron ellos, pero la producción está a cargo de Cyndi Lauper. Sí, pero el tema original, ¿de quién es? Porque también está la versión en su momento muy setentosa, ochentosa. No, bueno, no quiero decir una cosa por otra. No sé si es Roy Orbison. Todos ubicamos I Draw All Night por Cyndi Lauper. Fue escrita por Roy Orbison. Pero Roy Orbison también tiene su propia versión y es previa a la de Cyndi. Pero bueno, Roy Orbison no es masivo y todos conocemos a I Draw All Night por Cyndi Lauper. O sea, el tema es el Cyndi Lauper, punto. Y aquí Celine Dion hace su cover de Cyndi Lauper, de I Draw All Night, y lo que hace en escena, con la puesta en escena, los bailarines, la gente danzando, colgada ahí, volando, porque están todas colgadas. Verdadero show. Eso realmente es un verdadero show y vale cada euraco que sale esa entrada en Las Vegas, porque el show no es nada económico, pero bueno, vale cada centavo, así que vamos a escuchar a Celine Dion. Qué buen tema. Haciendo, sí, I Draw All Night. city was sticky and cool. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What's the time? Seems a long early morning. See the sky, it's so beautiful and blue. Song. The only thing showing is a picture of you. I love you, man. Yeah. get up and I make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's still there. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. So small.

Le gusta mucho Taylor Swift y me contaba que esta semana creía que tenía perdida su cita de amor en diciembre y que finalmente se acomodaron todos los satélites. Así que todo está en orden como para que tenga su cena de diciembre soñada como quería. Así que este tema de Taylor Swift va para Lorena y para toda su familia. Vamos a escuchar entonces Back to December. The chain is on your door, I understand. Good Karma Radio Show. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. It's not the chapters you read when you're feeling low down. It's not the touch of a skin when you kiss her goodnight. Z, se nos voló otro programa más, me parece. Pero que se nos salió el programa y voló como el tema del otro. Así que sí, nada. Un programa más, esperamos hayan pasado una excelente tarde-noche como nosotros acá, que nos divertimos mucho. Más lo vamos a hacer el próximo fin de semana, Z, que nos vamos a encontrar en el estudio. Vamos al estudio, niños, así que nuestras voces saldrán mucho más sexys que ahora, niños. Van a salir sexys así, y guapetonas. Así es, vamos a estar desde los estudios de Radio Box. Así que va a ser una fiesta. Gracias como siempre al excelente equipo de trabajo que nos acompañó en cada programa, en los controles y puesta en el aire. Nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, y ahí comandando toda como gerente general. No me acuerdo cuál es el título que le ponemos siempre, pero hasta ahí al tope del Titanic, con sus brazos abiertos, la señora Claudia Laporta comandando todo. Ahí está nuestra dire. En la asistencia de producción nos acompañó como siempre la señorita Karim, que hoy no la escuché, no sé qué estará haciendo. Está en un sillón masajeador y no se ha despegado de ahí, pero escucho que está escuchando el programa. Y por supuesto, niños, recordad que esto es un contenido de Guaidonche Producciones. Muy bien, en la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, el leonino y gruñón, Z. Por supuesto, y del otro lado, el liberado, señor Breaks. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, muy buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Some faith into my chest. Lay me down, I need the rest. Ever since the sky turned gray, I waited for the perfect day. Hey now, it seems you always touched me like the sun. There's no escape. Broken hearted, there's no return once you've lost your way. I say a prayer now, our love's departed, that you come back to stay and bring the perfect day. Blinded by a crazy light, I fell into magic times, the two of us, I couldn't see it turn to dust. Hey now, it seems you always reached me like the sun. There's no escape for the broken hearted, there's no return once you've lost your way. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.